El viento golpea mi ventana y me saluda de nuevo. Como en las mañanas hace frío, yo sonrío al cielo. Detrás de las puertas se oye el eco de un silbido ajeno, que entona canciones por aquellos que han sido sinceros. Las palabras y las miro convirtiéndose en hielo. Si tuviera tiempo te diría todo lo que yo pienso. De la sangre, el dolor, el mal y todo lo que da miedo. De las nubes a veces alta mar y tantos sueños. Intentando que los días pasen un poquito.